inicio del programa se hacía referencia a lo que significaba fundamentalmente la situación que vemos de sequía y todos estos planteos que se hacen de algunos sectores que manifiestan el hecho que la sequía es culpa del gobierno. Bueno, más allá de eso, hay una situación muy particular en Gálvez. Hablamos de plantación de árboles, la municipalidad avanzó bastante, fundamentalmente en la zona aquí del ferrocarril, hay un atrás de esta radio, de este sindicato, hay una plantación bastante importante, también lo hicieron en la entrada de López, en varios lugares se fue plantando árboles, faltan más árboles. Pero hay una ciudadana o ciudadano de Gálvez que se creen dueños del mundo, del pueblo, son dueños del pueblo directamente. Asesinan árboles, los cortan directamente y los... Digamos, en distintas partes de la ciudad vemos que aparecen árboles cortados directamente, dejan los muñones, o bien los cortan a una distancia del piso a un metro y directamente ya no queda más nada de eso. Eso no tiene, directamente no revive más ese árbol. Entonces nos encontramos con esta realidad en el mismo centro, como decíamos la semana pasada, esas plantas hermosas que están en el centro, que traen problemas, sí, traen problemas porque el piso se levanta, pero cualquier árbol trae problemas. ¿Qué pasa en calle Colón? Con los grandes árboles que hay en calle Colón. Fue uno de los temas que se planteó alguna vez, hasta hubo poda, hubo denuncia por las podas. Y esto es esta situación que vemos que cualquiera agarra el serrucho y le manda los árboles y a partir de allí no hay control. No hay control, porque capaz que hagan la multa, y la multa a uno no le frunce, no le hace nada a la multa, para no decir una barbaridad. Hay señores que manejan mucha plata, que han cortado sus tres árboles, que unos disciplinados hermosos que tenían en la puerta de la casa, acá cerca de la radio, 3-4 cuadras. Y directamente, habrán pagado la multa y no le importa la multa porque tiene mucha plata. Y otros que directamente se creen que cortando, asesinando árboles, le hace un bien a la sociedad, al medio ambiente, a la naturaleza, ¿no? ¿Qué le quita el árbol con la sombra que hacen? ¿Qué le molesta el árbol que hace sombra? Entonces, cuando en estos momentos está muy difícil con la alta temperatura, decimos, oh, qué lindo que tengo este árbol que me da sombra. Pero es uno que realmente no está. Y lo otro es la falta de control. Hay control. Si vos querés plantar un árbol frente a tu casa, tenés que hacer un trámite burocrático ante la subsecretaría del señor este acá, maltratador de mujeres. Tenés que hacer un peregrinaje para que te dejen plantar un árbol. Sonox y medio ambiente, tenés que hacer un peregrinaje, y si no te multan si lo plantás de prepo. Yo me acuerdo, mi viejo, el frente de mi casa, plantó los árboles por su cuenta, puso lo que le gustaba, y quedó hermoso. Y muchos ahí hicieron eso. Ahí en Villa María, tomé un ejemplo de Villa María, obliga a los frentistas a que planten en el frente un árbol cada 5 metros. Eso tendría que ser ley en Gálvez, pero que el frentista plante lo que le gusta. Y sí, hay árboles que te joden, por ejemplo, si yo no plantearía nunca un sauce, por ejemplo, porque el sauce se va para arriba y tenés controlado cada 2 años, tenés que podarlo. Entonces, pero hay árboles que son acorde a cualquier frente de casa. Entonces, lo preocupante de todo esto es que hay tipos que se están dedicando en Gálvez a maltratar a la naturaleza a través directamente de cortar árboles, dejarlo directamente sin defensa. El árbol no tiene defensa, viene con una motosierra directamente, chao, terminó. Lo hacen, lo hacen bastante escondido, porque vos te encontrás una mañana que pasás por ahí, te encontrás que el árbol ya está cortado. Entonces, lo preocupante de todo esto es eso. ¿Quién controla? Con una multa no basta, y si hay multa que la cuadripliquen para estos casos, directamente si sale 10 que le cobren 1000, que haya multa fuerte y que se cobren, y que los inspectores actúen, que vean, y este es de mis compañeros, actúen, cuando ven un árbol tienen que agarrar, golpear la puerta y decir, señor, usted le vamos a hacer una multa por esto. Ese es el tema. Entonces, esta situación que se genera en Gálvez, en los cuales sabemos perfectamente lo que pasó en los campos, cuando devastaron toda la tapera donde había árboles, directamente sacaron los alambrados donde había árboles, estaba el alambrado y estaba directamente una línea de paraíso. Para comer, para la angurria que tienen muchos del campo, para poder sembrar 4 metros más a lo largo, tumbaron los paraísos, sacaron el alambrado y siguieron hasta la zanja sembrando. Y así nos va, así nos va. A veces vemos que está, digamos, la alegría de ver pájaros en tu casa, en el fondo de tu casa, pájaros. Pobres bichos, se vienen a la ciudad porque la fumigación, la falta de árboles, todo en el campo, no hay más. Entonces, ¿dónde viene la ciudad? Todavía queda el árbol en la ciudad. Y los que están quedando hay que guardarlos, hay que cuidarlos. Y no agarro la motosierra porque se me agarró la locura y corto el árbol que tengo frente a mi casa. Seamos claros, este mundo es nuestra casa. Y si no la cuidamos, vamos desapareciendo. Posiblemente yo y algunos más no lo veamos, pero nuestros hijos, nuestros nietos lo van a ver. Vamos con un tema musical que hizo Alberto Cortés con respecto al árbol. Escuchémoslo con atención.